Compañeros de radio El Grito en Trasla Sierra, Córdoba, también integrantes de la Casa Cultural y Cooperativa La Ronca en la zona de Los Hornillos, están denunciando persecución política y amenazas directas del intendente Enrique Rébora. Entre las personas afectadas está nuestro compañero Nicolás Falcoff, un tribal que está viviendo allá en Córdoba y va a contarnos un poquito de esta situación. Nico, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan, tribales? Gusto saludarlos. Bueno, lo mismo para nosotros, escucharte y recibiendo el comunicado y las palabras de ustedes desde allá, comentándonos esta situación que te pedimos que nos pases a contar un gracias, poquito. Gracias ahí por estar atentos y atentas a esto que sucedió, que viene sucediendo en realidad desde ya varios meses. Tanto yo como otros dos compañeros, Verónica Hellman y Tomás Astelarra, venimos que yo me vine a vivir acá tomando como una de las fuentes de trabajo la Feria de las Rosas, la Feria de Artesanos y Gastronómicos de Villa de las Rosas, que más allá de lo que es la gastronomía y más allá de lo que es la artesanía, también tiene un espacio para la cultura, ¿no? Espacio avalado por todos los feriantes y todos los que participamos de la feria. Sin embargo, hace ya bastante tiempo que la municipalidad viene teniendo una política bastante hostil a que la feria sea de alguna manera regulada por los propios artesanos, por los propios feriantes. Empezaron a exigir, digamos, la tenencia de permisos de habilitación para poder tener puestos y eso. Nico, ¿nos escuchás? Se ha cortado. Se venía pasando la feria. Nico, ahí te escuchábamos medio cortado, nos decías que empezaron a pedir permisos y luego, ¿qué ocurrió? Empezaron a exigir permisos de habilitación para los puestos y esos permisos los estaban ajustando a una ordenanza que ya estaba caduca en relación a lo que realmente estaba sucediendo en la feria, donde más allá de la gastronomía y más allá de las artesanías había un lugar para la cultura, es decir, para vender libros, para vender música. Entonces empezó, digamos, ahí un conflicto, digamos, con la municipalidad, en la cual los feriantes organizados redactamos una ordenanza que sea más contemplativa y que incluya a la cultura dentro de esa ordenanza vigente. Y ellos venían sosteniendo que la ordenanza no permitía la venta de libros ni la de discos. En esa situación nos presentamos los que, digamos, nos dedicamos a justamente darle un espacio a la cultura ahí. Tanto Verónica Hellman como Tomás Astelarra venden libros de editoriales independientes, compañeras, ¿no? Chirimbote, Sudestad y demás. En mi caso yo vendo música latinoamericana producida por mí, digamos, y por el sello independiente Sura. Entonces, bueno, aclaramos esa situación de que no es que estábamos viendo cosas de reventa o cosas que estaban en el mercado comercial, sino que era un aporte a ampliar la oferta cultural de la feria. No fue contemplado eso, nos dijeron que iban a tratarlo en el Consejo Deliberante, pasaron los meses, cada tanto venían a decirnos que sin permiso no podíamos vender. Bueno, fueron una serie diversa de negociaciones, incluso con los delegados de la feria, que se acercaron siempre amistosamente a la municipalidad a reclamar el puesto de trabajo y que se nos habilite para poder seguir trabajando. Y bueno, en diciembre pasado hubo una serie de amenazas a uno de los delegados de la feria, donde el intendente hizo amenazas muy, muy duras, muy fuertes, ante el reclamo continuo. Y bueno, esas amenazas salieron también en una nota que publicó Tomás Astelarra en La Tinta, donde contó lo sucedido, que el intendente le dijo a uno de los delegados de la feria que... Qué pena, se corta la comunicación con Nico. Nico, ¿nos estás escuchando? Esa denuncia, muy grave, empezaron a agitarse mucho las aguas y el sábado pasado nos encontramos trabajando ahí en la feria y nos trajeron un decreto, empleados de la municipalidad, diciendo que si no desalojábamos en 15 minutos nos sacaban con la policía. Ante esa situación, bueno, muchos de los feriantes, incluso de los turistas que estaban, empezaron a aplaudir, a manifestarse en contra de esa medida, de que nos sacaran de la feria, y nosotros accedimos y le propusimos al intendente tener una charla en la intendencia, porque él decía que así no se podía charlar, no se podía hablar con tanto disturbio, uh-huh. De gente conmocionada. Entonces fuimos a la intendencia, estuvimos charlando un buen rato, intentamos dialogar, pero no fue posible, intentamos volver a explicar las razones por las cuales nosotros veníamos amistosamente queriendo defender nuestro puesto de trabajo, que no le estábamos haciendo daño a nadie, que solamente queríamos seguir haciendo lo que veníamos haciendo y que teníamos el aval de los feriantes, de los turistas, de la gente que viene a Las Rosas y que quiere acceder también a música, a libros, más allá de la gastronomía y la artesanía. La respuesta fue negativa. En el caso de los discos, dijo, esto no está permitido en la ordenanza, no se puede vender música. De hecho, me han llegado a decir a nosotros, lo que vos vendés son pedazos de plástico, lo cual nos marca cuál es la visión de la cultura que puede tener la gestión, ¿no? En el caso de Tomás Astelarro le dijeron, yo te doy el permiso solamente si escribís un artículo retractándote de lo que escribiste, las mentiras que escribiste sobre mí. Ah, directamente una amenaza con respecto al tipo de periodismo que Tomás está haciendo. Lo respondió. Podía hacer una entrevista al intendente y una entrevista al afectado, pero que no iba a desmentir algo que no había sido mentira. Y a Verónica Germán le dijeron, si te despegas del tema del CD, si venís a verme a la mañana, veo si te doy el permiso. Todo muy a dedo, muy arbitrario y de manera, digamos, muy hostil, ¿no? Pero sin dar ningún otro tipo de respuesta que tienen que levantar porque la ordenanza no permite que ustedes vendan y están en infracción. Y aparte, por otro lado, Nico, también pensar que es en plena temporada, un momento donde imagino la fuente de trabajo es importantísima, ¿no? Que después en el resto del año por ahí está más complicado. Absolutamente, yo le dije al intendente, digo, ¿por qué mientras no se regula esta ordenanza, mientras no hablan con el Consejo, no sale un decreto de parte de ustedes que en lugar de echarnos sea un decreto que nos autorice provisoriamente a vender esto hasta tanto la ordenanza nueva regule y contemple lo que nosotros hacemos? Estamos en temporada, le dije exactamente eso textualmente, déjennos trabajar hasta que termine la temporada y después sigamos en diálogos y tratemos de que no sea una política excluyente, sino que sea una política inclusiva. Y él decía, no es un tema administrativo. Bueno, estuvimos discutiendo que no, que era un tema político. Y a partir de ahí, y de lo manifestó el intendente, es que lo entendimos como una persecución política. No es casual que con todo esto que yo vengo contando, con la nota que publicó Tomás, sea justamente a nosotros tres que nos vienen a expulsar, a echar de la feria, sin ningún tipo de réplica, porque no nos dieron lugar a ningún tipo de réplica más que tenemos que irnos o nos iban a sacar con la policía. Nico, entonces, bueno, a partir de ahí se va a emitir un comunicado en un ratito donde vamos a dar más detalles de todo lo ocurrido. ¿De qué color político es el intendente Enrique Rébora? ¿Cómo? ¿Enrique Rébora pertenece a algún partido político a nivel nacional? Sí, bueno, digamos, viene, digamos, de cierta facción del peronismo, de Unión por Córdoba, digamos, muy cercano a González, muy cercano a Schiaretti, y viene, digamos, de esa facción y está hace 14 años, vale aclarar, gobernando como intendente, Villa de el departamento de Villa de las Rosas. Preocupante también pensar en una situación de un pueblo pequeño, una zona pequeña, donde la persecución política uno puede conseguir adhesiones, uno puede estar también buscando protecciones, modos de organizarse, canales de diálogo, pero también la sensación de una exposición muy fea, ¿no? Sí, el nivel de exposición también es muy muy alto y preocupa la verdad porque, bueno, como venimos diciendo, es un marco nacional, ¿no? Donde se siente una hostilidad y una persecución política en distintos frentes, donde cada quien que piense diferente tiene que estar recibiendo estas hostilidades. Y así fue que el intento de diálogo que quisimos tener fue muy difícil. El intendente dijo, ustedes están en la línea de enfrente, política ideológicamente que yo, a lo que nosotros respondimos, bueno, pero estamos en democracia, y me parece que esas diferencias las podríamos charlar, y en todo caso el lugar de la feria siempre fue un espacio plural, y lo que queremos remarcar es que es un trabajo de la economía social. Todos y todas los trabajadores que estamos ahí en la feria de Villa de las Rosas formamos parte de circuitos de la economía social, donde son distintos los productos, como decía, hay productores de alimentos, hay artesanos y hay productores también de cultura, ¿no? De libros y discos que nos unimos de una manera muy autogestiva desde siempre. Hace 10 años que existe la Feria de Villa de las Rosas, y la Feria de Villa de las Rosas fue creada y llevada a cabo por los propios feriantes. La municipalidad está intentando regular, pero lo está haciendo de una manera muy desprolija, muy patotera, donde lo quieren hacer a su manera y no están escuchando realmente lo que los trabajadores que estamos ahí estamos queriendo exponer y estamos queriendo construir de alguna manera. Mientras tanto, ustedes dieron un paso al costado, imagino también para no interferir el trabajo de quienes sí están con la posibilidad de hacerlo según la municipalidad, ¿no? Exactamente, por un lado decidimos eso, por otro lado también como una cuestión de no ir al choque, porque nosotros podríamos tranquilamente volver a armar y esperar que nos vengan a sacar con la policía, pero eso sería, digamos, justamente alimentar este discurso de parte del intendente de que somos revoltosos, de que somos problemáticos, de que somos conflictivos. Por eso queremos dejar bien en claro que nuestro acercamiento a la municipalidad fue amistoso siempre y en ningún momento no quisimos aceptar que nos den permiso o no quisimos pagar el canon que estipula la municipalidad. Dijimos que lo queríamos hacer, simplemente que nos autoricen a vender lo que queríamos vender y tratar de explicar que era genuino y legítimo lo que estamos ofreciendo, ¿no? Y no fue escuchado eso, digamos, y parten de la prohibición. Y en el caso de los chicos, de una arbitrariedad también total, porque hay otros puestos de libros que están vendiendo libros y que están autorizados, y en el caso de Verónica Hellman y Tomás Astelarra, arbitrariamente, por razones políticas, a ellos no se les está permitiendo ni se les está dando el permiso. En mi caso, se supone que no se pueden vender música ni discos en la feria, pero sin embargo está el aval de todos los feriantes, de los turistas y de la gente para que eso suceda. Entonces el pedido amistoso era que revean esa ordenanza y que hasta tanto se apruebe con el Consejo Deliberante nos den un permiso provisorio para poder tener ese puesto de trabajo y no perder el puesto de trabajo. Da mucha bronca conociendo los mecanismos de producción que tienen tanto Tomás Astelarra como Verónica Hellman, o como tu caso con los discos desde hace años. Conocemos ese mecanismo de autogestión de los materiales, de curaduría artística, y que sea tratado así únicamente como una cuestión de lo que se puede y no se puede. Da mucha bronca porque lleva una discusión cultural histórica, ¿no? De qué es producir cultura, qué es producir en la economía social, y resuelven de esta manera cuando no está resuelto ni siquiera socialmente este tipo de cuestiones. Claro, y cuando encima desde el feriante hay una propuesta de ordenanza que incluye todo esto y que considera incluso, por ejemplo, mi modo de producir música como un modo también artesanal, no solamente por la ejecución en sí, la música, con un cuidado y con un trabajo muy cuidado de difundir la música que no está en otros lugares y demás, sino también incluso desde los artes de tapa, ¿no? Donde hay muchísimos artistas plásticos que participan en eso. Entonces, si uno se pone a pensar desde ese lugar, más allá de la cuestión industrial que puede implicar imprimir un libro o mandar a fabricar un disco, hay un trabajo de mucha dedicación, tanto como el trabajo artesanal que tienen muchos otros feriantes. Pero bueno, es muy difícil hacer explicar esto a la municipalidad, están muy cerrados a esto y están primando las diferencias evidentemente políticas o ideológicas por sobre la apertura, porque realmente administrativamente el intendente está capacitado como para poder expedir un permiso provisorio hasta tanto la ordenanza se regule. Nico, te mandamos un abrazo enorme y estaremos atentos a la situación que están atravesando allá. Muchas gracias por este contacto y el fuerte abrazo de toda la tribu para vos. Bueno, gracias por el apoyo, por estar siempre, por difundirlo. Y bueno, un abrazo grande y los mantendremos al tanto. En breve vamos a sacar el comunicado. Bien, nuestro compañero Nicolás Falcoff desde Trelasierra a Córdoba comentándonos esta persecución ideológica, política, a él y a otros dos feriantes, también muy amigos de esta casa, que conocemos sus maneras de producir, sus maneras de hacer periodismo. Tomás Astelarra, Verónica Hellman, militantes históricos de nuestro movimiento. Muchas veces aquí en Capital nos hemos encontrado haciendo miles de cosas. Nico, compañero de la tribu histórico, no pudiendo laburar en la feria porque un disco, un libro, se supone que no son manufactura artesanal. La verdad es que preocupa la situación que están atravesando por allí, en la zona de Villa Las Rosas, en Traslasierra, Córdoba.